Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a leer la lectura de mayo 22 y vamos a estar leyendo Salmos 95, 97 y 99. Otra vez la lectura de esta hora va a estar un poco corta, pero vamos a estar leyendo una versión muy moderna. Vamos a ver. Vengan, cantemos con alegría al Señor, alabemos a nuestra roca, al que nos salva. Y estamos leyendo el Salmo 95. Entonemos canciones de agradecimiento al Señor, démosle honra con alegres canciones de alabanza, porque el Señor es gran Dios, el gran Rey que gobierna a todos los dioses. Las profundidades de la tierra, las alturas de los montes le pertenecen, el mar le pertenece, pues Él lo creó, hizo la tierra con sus propias manos. Vengan, postrémonos, inclinémonos, arrodillémonos ante el Señor que nos creó. Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, el rebaño que Él cuida. Si oyen hoy su voz, escuchen, no sean tercos como lo fueron en Meriba y en Masa, en el desierto, cuando sus antepasados me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. Fui paciente con esa gente por 40 años y sé que no son leales. Esa gente se negó a seguir mis enseñanzas, así que me enojé con ellos y juré que nunca entrarían al lugar de mi reposo. Y si usted quiere leer acerca de Meriba y de Masa, vaya a Éxodos 17 del 1 al 7. Ok, vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 97. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra página mawministries.com y ahí puede hallar más resultados o más resources que le pueden ayudar a su crecimiento espiritual. Y no es el único lugar, vaya a iTunes, también hay otros recursos y vamos a ver. El Señor gobierna, alégrese la tierra, alégrese las tierras más lejanas. Nubes espesas y oscuras la rodean. El bien y la justicia son la base de su reino. Delante de él avanza un fuego y destruye sus enemigos. Su luz se ve en el cielo, en el mundo tiembla al verla. Las montañas se derriten como cera ante la presencia del Señor, el dueño de toda la tierra. Los cielos hablan de justicia, todo el mundo ve su gloria. Quedan en ridículo los que adoran ídolos, los que se enorgullecen de ellos. Inclínese ante él todos los dioses. Sión, escucha y alégrate. Ciudades de Israel, siéntate felices, porque el Señor toma decisiones sabias. Señor Altísimo, tú eres en verdad quien gobierna la tierra. Tú eres por encima de todos los dioses. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mar. Él protege la vida de su pueblo fiel y la libra del poder de los perversos. La luz brilla para el justo y la alegría sobre la gente honesta. Justa, alégrense en el Señor y alaben su santo nombre. Estamos viendo ahí lo que el Salmo 97 nos dice, que el Señor gobierna. Y vamos a continuar en la lectura del Salmo 98 y después el 99. Canten una nueva canción al Señor, porque Él ha hecho maravillas. Su mano derecha le dio la victoria, su santo poder lo hizo. El Señor ha demostrado su obra de salvación ante los ojos de las naciones. Reveló que lo que Él hace es justo. Dios se acordó de su fiel amor y de su lealtad para con el pueblo de Israel. La gente de las tierras lejanas vio lo que Él hizo para salvarlos. Que todo el mundo cante con alegría al Señor. Que entonen y toquen alegres cantos. Canten alabanzas al Señor al son del arpa, y con bellas melodías. Canten con alegría al Señor nuestro Rey, al son de trompetas y clarinetes. Que brame el mar y todo lo que hay en ellos, el mundo y todos los que en ellos habitan. Que los ríos aplaudan, que todas las montañas juntas alegren fiesta. canten al Señor, porque Él viene a gobernar el mundo, Él gobernará el mundo con justicia, a los pueblos con imparcialidad. So, vamos a leer el Salmo 99. El Señor es el Rey, que todas las naciones tiemblen de miedo. Él tiene su trono, los ángeles querubines, la tierra se mueve. El Señor de Sion es grandioso, es por encima de todos los seres humanos. Que todos alaben su nombre, porque Dios es santo. Oh Rey poderoso, tú amas la justicia, tú fuiste quien estableciste la igualdad, más hecho justicia y hablado con rectitud con Jacob. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrese ante Él, estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre los sus sacerdotes, y Samuel entre los que oraban a Dios. Ellos llamaban al Señor y le respondió. Dios les habló desde la columna de nubes, les dio la ley y ellos obedecieron sus órdenes. Señor Dios nuestro, tú les respondiste, fuiste para ellos un Dios que perdona, aunque también castigaste sus malas acciones. Alaban al Señor nuestro Dios, póstense ante su santo monte, porque Dios es santo. Y hasta ahí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestra cita mawministries.com y ahí puede ver muchos más recursos, como le decía. So, gracias.